Bueno, nosotros en esta oportunidad vinimos a exponer, digamos, a la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, Unión Portuaria de Chile. Nos tocó exponer a César Toledo, abogado, a José Augusto, vocero, y me tocó exponer a mí. Bueno, expusimos algunos aspectos relativos a la negociación por rama, la necesidad de que esa negociación se implemente. Y que bueno, que si no se implementa, que bueno, que tienen que salir volando los pactos de estabilidad del proyecto de ley. Otra de las cosas que planteamos fueron algunas materias más respecto a la criminalización de la huelga, respecto a la mantención de los quórum de constitución, respecto a las negociaciones colectivas, otras materias ligadas al tema de la participación de la mujer en las comisiones negociadoras y un sinnúmero de otros temas, digamos, relacionados con el proyecto de reforma laboral, dejándole bastante claro al gobierno que la Unión Portuaria tiene disposición de poder conversar, que está disponible precisamente a llegar a acuerdos, pero esos acuerdos no pueden ser de espalda a los trabajadores, sino que frente a ellos, en una mesa donde estén todas las partes en igualdad de condiciones y se pueda avanzar una reforma sustancial y efectiva que permita terminar con la gran brecha de desigualdad que existe en Chile, particularmente en relación a la negociación por rama y la urgencia que está simplemente para poder darle dignidad a los trabajadores.